Desde Curramapu, El Bolsón. Embarrando el aire. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada. La sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada. Traiga ese buen chueque, hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispas de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad. Acá van acomodándonos. Qué vértigo, ¿no? Somos un montón en el estudio y nada, las corridas, tratando de sentarnos a tiempo. Somos buenas seis, tardes. Seis adentro. Bien, lo que viene genial porque 18 hace mucho afuera, frío. 18 afuera también, dando calor. Bien, sí, y mirá qué linda la hinchada, cómo nos gritan, cómo están emocionadísimos. Aplauden, más que los goles de Messi. Ah, no, ayer cerró el penal. No sabía. Qué tragedia, Nacional. Ay, todos mis compañeros desesperados. Ay, sí, porque el partido, ay, casi me muero de un ataque de pánico. Oh, sí, de pánico no, de nervios. ¿Pero ganó o perdió? Empató, creo. ¿Alguien sabe? Y pasó por penales. Empató, este es el futbolero. ¿Quién es este? Somos. ¿Qué? Maxi, ¿qué va? La primicia, ¿cómo salió Argentina ayer? Empató 1-1, fue bailado por Ecuador durante los 90 minutos y luego el Dibu Martínez atajó dos penales después que Messi reventó su penal en el travesaño. ¡Viva Henry, carajo! ¡Henry! ¿Y Henry es colombiano? ¡Ah! No invente. Nada. Esto está siendo muy triste, pero es solo para que entren en calor, porque vamos a seguir así por el resto del programa, ¿no? Más embarrados que nunca hoy, ¿no? Hoy vinimos a embarrarla, pero con ganas, ¿no? Así que nos pase. En verdad, no tanto embarrarla, porque yo les cuento, hace ojo como con dos, lo que contás, ojo. Hace como dos años, cuando este programa todavía estaba en el caldero, un grupo de gente quería como que el programa sea un poco más gracioso o algo así, un poco más jodón, por así decirlo. Perdimos. Ese sí. Grupo de gente. O que haya dos programas también fue una también. Hipótesis. Maxi, espera que bueno, lo construimos mutuamente. Sí. Bueno, pero lleva a llegar. Bueno, entonces. Ese grupo de gente perdió, como bien dijo Paula, perdió y no, como ya saben nuestros oyentes, el Embarrando no es el programa más jodón que existe. Pero hicieron un grupo llamado Juguemos en el Bosque de WhatsApp, en el que supuestamente iban a hacer un otro programa cuando esa gente ingenua todavía no sabía el trabajo que daba hacer un programa. Entonces, supuestamente iban a hacer dos programas a la misma vez. O sea, es posible, es muy posible. Con un alas paralelo, pero... si vos en un programa iba a salir Embarrando y en otro Juguemos a la misma hora. No, por no. La negra. Ah, la negra, como era a la sí. Vez. No, a la vez, digo... ¡Ay, me complicas todo, Maxi! O sea, a la vez, pero no al mismo horario, sino tipo que estén en paralelo, pero en distintos horarios. Bloque. No entiendo lo de paralelo. Bueno, lo saltamos, lo saltamos. Dos programas. Bueno, sí, da igual. Yo creo que ustedes me entienden porque tenemos una conexión especial. Bueno. Entonces, era uno místico también, iba a ver. Entonces, fallaron, bueno, pero ese otro programa resulta que ese grupo terminó siendo el grupo organizativo del embarrando. O sea, el organizativo no, terminó reduciéndose a el embarrando. O sea, nos encanastaron, Maxi, que lo sepa la audiencia. Sí, terminamos haciendo el programa más pum para arriba de ese Radio programa Galas. Era Juguemos en el Bosque. ¿Cómo se llama este programa? Juguemos en el Bosque. Bien. Entonces, significa que este programa sería como el alma difunta de ese programa. No. El alma difunta de fiesta. Tras bambalinas. ¿Las bambalinas? Claro, como que está ahí agazapado y en realidad siempre está ahí ese ánimo holgoriento. Se vienen a la luz ese ánimo cuando hacemos los sketch. Claro, sí. Ahí está, ahí se visten de gala. Bueno, sí, y el educando tiene mucho de tirante. Hijo un poco serio, así como... Sí, el educando, verdad, es más... De fluir, de lisergia. Es más alegre. Lisérgelo. Sí, bueno, nuestros sketches son repum para arriba por lo general. Es así un canto a la alegría de vivir. Sí, bueno, sí, ¿por qué no? Igual lo iba a ser un canto, iba a ser como una cosa media picante también. Bueno, en realidad no sabemos qué iba a ser. Es todo. Nunca fue, pero una proyección. No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás existió. Como un Barcelona radial, algo así. Ah, Barcelona. No, Barcelona de Real Madrid. No. ¿Qué? Llegó más hinchada, A ver, sigue a ver, llegando hinchada. Ahí está el Manu. Que nos venga a saludar acá a la pecera. Si no, nos seguimos locutando. Mirá. Ay, mirá, ahí está. Mirá. Y trajo una torta del padre. Buenas, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿querés sumarte así al descontrol? Vos venías, es aire. No, me veo cumpleaños. Ah, bueno, felicidades. Chao, que la pases linda. Feliz cumple a quien sea. Dale. Bueno, lo concreto es que hoy vamos con puro delirio. Somos trabajadores, algunas cositas preparamos. Algunos. Otras, otras mejor ni hablar, mira. Así que estamos viendo si anda el teléfono de la radio también en este momento. No logramos... No, para no asustes, no es que no ando, sino que no estaría cargando. El celular. ¿Lo lograste, Iván? No, cargar no carga, pero... Lo estamos calentando. Está frío todavía. Entonces podemos decir que se comuniquen con nosotros al 2944802315. En un segundo lo repetimos, así que anda a buscar lapicera. O con Nai por telepatía también, que tiene una telepatía. Sí, sí, sí. Una conexión especial. Acá me llega que no tiene lapicera, entonces van a ir al mercado a comprar un azul, pero... Están carísimas, ¿eh? No les quedó la plata, entonces... Che, eso es un bajón. Eso es muy personal, che. Ahora que estamos calentando cosas, con la brasa que queda podemos ir escribiendo en las paredes. ¿Qué? ¿Con carbón? Claro. Con carbón. Bien. Bien. O con flores. Con flores. ¿Hay alguna flor? No se la ¿qué quiere rebuscar? Iván. Estamos tratando de lograr que se enchufe. Desconectó algo vital para el programa, me parece. ¿Qué desconectaste? ¿No desconectaste el micrófono? Avi dice que lo conectes ahí afuera. Bueno, ahora vemos qué hacemos con el teléfono. ¿Cómo? Chicos, todo bien con Juguemos en el Bosque, pero un poco de corrupción radial. Vamos a tirar, yo traje consignas, porque acá cada uno trajo algo para molestar a otro compañero del programa. Así que te invitamos a también molestarnos, tirándonos temas, disparadores, rebotando con los que trajimos nosotros, lo que te pinte. Pero aparte, yo quiero inventar algo que no va a salir, pero así, sí, tiramos sí, pum va para salir, arriba. Va a salir, que no va a salir, no va a salir. Vamos a intentar escribir un cadáver exquisito radial. Si alguien no sabe lo que es un cadáver exquisito, es un juego donde vos escribís sabiendo solo lo que escribió un poquito el anterior. O sea, dos frases, dos palabras. Suponete dos renglones. No, es un montón igual. Dos renglones, el primero no lo lees, el segundo sí. Entonces, no. Un poquito menos, así es más la loco. Última palabra, la última bueno, palabra. Bueno, Delen, las escucho. No, no, perdón por no, no, no, no, escucho. O sea, sería como la última palabra, porque escribís uno o dos renglones y después dejas una palabrita. Haces más flashero. Claro. Y el otro sigue esa palabra nomás. Bien, entonces, ustedes escriban un mensaje para el cadáver exquisito y nosotros tiramos al aire la segunda, las dos palabritas, las últimas dos palabritas, para que se enganche un otro que también esté escuchando. Si se animan, larguen con una oración y vamos largando los cadáveres exquisitos y los leemos al final. ¿Se habrá entendido algo? Y si no, pueden radio participar diciendo expliquen bien que no se entendió nada. Al número que dijiste que lo vas a repetir. Dale. 2-9-4-4-80-23-15. Eso. Bien. ¿Largamos con el primer juego? ¿O quieren delirar un poco más antes de la arrancada? Arranquemos. Arrancamos. Juguemos en el bosque, así el monstruo se va. Juguemos en el bosque, así el monstruo se va. Juguemos en el bosque, así el monstruo se va. Juguemos en el bosque, así el monstruo se va. Embarrando el aire. Caperucita Roja. Había una vez una niña muy bonita. Su madre le había hecho una capa roja, la cual ella llevaba tan a menudo que todo el mundo la llamaba Caperucita Roja. Un día, su madre le pidió que llevase unos pasteles a su abuela, que vivía al otro lado del bosque, recomendándole que no se entretuviese por el camino ni hablara con extraños, pues cruzar el bosque era muy peligroso, ya que siempre andaba acechando por allí el lobo feroz. Caperucita Roja recogió la cesta con los pasteles y se puso en camino. La niña tenía que atravesar el bosque para llegar a casa de la abuelita, pero no le daba miedo, porque allí siempre se encontraba con muchos amigos: los pájaros, las ardillas, los conejos. De repente, vio al lobo, que era enorme, delante de ella. ¿A dónde vas, niña?, le preguntó el lobo con su voz ronca. A casa de mi abuelita, le dijo Caperucita. ¿No está lejos?, pensó el lobo para sí, dándose media vuelta. Caperucita puso su cesta en la hierba y se entretuvo cogiendo flores. El lobo se ha ido, pensó. No tengo nada que temer. La abuela se pondrá muy contenta cuando le lleve un hermoso ramo de flores, además de los pasteles. Mientras tanto, el lobo se fue a casa de la abuelita. Llamó suavemente a la puerta y la anciana le abrió pensando que era Caperucita. Un cazador que pasaba por allí había observado la llegada del lobo. El lobo escondió a la abuelita dentro del armario y se puso el gorro rosa de la anciana, se metió en la cama y cerró los ojos. No tuvo que esperar mucho, pues Caperucita Roja llegó enseguida, toda contenta. La niña se acercó a la cama y vio que su abuela estaba un poco cambiada. «Abuelita, abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes?» «Son para verte mejor», le dijo el lobo tratando de imitar la voz de la abuela. «Abuelita, abuelita, ¿qué orejas más grandes tienes?» «Son para oírte mejor», siguió diciendo el lobo. «Abuelita, abuelita, ¿qué dientes tan más grandes tienes?» «Son para comerte mejor». Y diciendo esto, el lobo malvado se abalanzó sobre la niñita. Mientras tanto, el cazador se había quedado preocupado y, creyendo adivinar las malas intenciones del lobo, decidió echar un vistazo a ver si todo iba bien en la casa de la abuelita. Pidió ayuda a un leñador y los dos llegaron al lugar. Vieron la puerta de la casa abierta y al lobo a punto de comer a Caperucita. El cazador asustó y echó de la casa lobo para defender a la pequeña niña. En cuanto a Caperucita y su abuela, no sufrieron más que un gran susto. Pero Caperucita Roja había aprendido la lección. Prometió a su abuelita no hablar con ningún desconocido que se encontrara en el camino. De ahora en adelante, seguirá las juiciosas recomendaciones de su abuelita y de su mamá. Caperucita solo tiene 16. Primavera sin flores, papá le dice: ven, Caperucita, eres joven y tienes que aprender a ocuparte de la casa, que serás una mujer. Para que seas buena esposa y no envejezcas sola en la cama y la cocina, has de saber alegrar a tu marido y cuidar a cada hijo que te atrapa tu destino, que has de ser madre y esposa. Y la pobre Caperucita llora: quiero volar lejos de aquí, escapar. Dime, mi bien, ¿quién me llorará si me dan alas y echo a volar? Quiero dormir, no quiero despertar. Quiero ser la lluvia al otro lado del cristal. Quizás alguien me espere en la oscuridad. Una fría tarde, Caperucita iba a casa de su abuela a llevarle comida, cuando se encontró con un lobo feroz. Dime dónde vas, niña, que te acompaño yo. La muchacha se supo perdida, gritaba Caperucita mientras la devoraba el lobo. Bajo la falda del vestido estallaron los dormidos sueños que en la noche la mantenían viva. Pobre Caperucita, quiero volar lejos de aquí, escapar. Dime, mi bien, ¿quién me llorará si me dan alas y echo a volar? Quiero dormir, no quiero despertar. Quiero ser la lluvia al otro lado del cristal. Quizás alguien me espere en la oscuridad. Una fría mañana, Caperucita se casó, vestida de blanco, bella como una flor. Su marido muy elegante, otro lobo feroz, y su padre orgulloso lloraba de emoción. Ahora cada noche el lobo la devora, clava sus dientes y llora Caperucita, mientras espera que un aullido le diga que el dormido animal despertó. Después descansa tranquilo el malvado lobo feroz. Bueno, eso que hoy era para arriba la cosa, ¿no? Estábamos embarrando el aire, jugando en el bosque, el programa de hoy, 5 de julio. Nada. Y yo creo que la idea es jugar fuerte, jugar al fondo, porque queremos que el monstruo se vaya, y nos parece que nada lo ahuyenta más que la gente que juega, se divierte y la pasa bien, comparte. Y si estás escribiendo un cadáver exquisito, pará, porque ya empezaron dos, así que mejor continuarlos. Yo te digo algo, no tenemos la mejor audiencia del universo, ya se largaron dos cadáveres exquisitos. Espera, ¿le está diciendo monstruo al señor presidente? No. Ay, no, si fuera ese solo sería re fácil, lo mandamos a volar y ya está. Bueno, vos tenés los tenés escritos, ¿no? Hay dos opciones para jugar. Vamos a armar así como dos frases. Una arranca, o deberían seguir en realidad, perdón, con ahí se veía. Y ustedes siguen con su historia, con su deriva. Se entiende. Escribieron una frase, quedó oculta, no la decimos, ni siquiera nosotros la sabemos. Y las palabras para seguir son ahí se veía o oscuridad, entonces. ¿Se entendió? O con ahí se veía, o con oscuridad, entonces. Y tiene, o sea, el suyo tiene que empezar con eso y ahí sí. Al 2944802315. Y si llega a salir un cadáver exquisito, mira, me pongo a bailar posta arriba de la mesa del estudio. Te filmamos, te sacamos por el Instagram de la radio. Y no sé si tiene, pero sí. Creo sí, que... es que no es trágico porque se cae la mesa y se rompe y hay un accidente. Mejor va a tener. Mira, más tu vistas. Buena onda. Tu más vista va a tener. El otro día, papá en Factor Folil se puso a bailar. Tiene sus dones también. Jugar en el bosque capo, nos tipo. Llevó a Caperucita, que tiene que ver un poco con el bosque. Sí, bien. Y el lobo. Bien que nos retrotraes, así como... Nos reprogramo ante el desprograma. Odiamos el cuento de Caperucita en el bosque, ¿no? Estamos de acuerdo, sí. Es adhesión total. La canción de Ismael tampoco es muy copada. Okay. La canción de Mael está buena, pero o no sea, es pum es para triste. Arriba, pero está no. buena. Pero el cuento de la Caperucita... Yo no sé si lo odio, era de las pocas cosas que mi papá sabía contarme cuando era pequeño. Y lo que sí no entiendo es cómo hay un desconocimiento de la abuela, ¿no? Porque se la digo, cree que el lobo es la abuela, y, ah, qué orejas, qué dientes. Digo, no se acordaba cómo era su abuela, la que veía poco, estaba muy lejos en ese bosque de la abuela. Claramente algo le pasó con la abuela. O por ahí no veía muy bien. Claro. Ah, era de noche. Seamos sinceros. Era miope la chica. Vos sin anteojos podrías llegar a ser. Caperucito. Yo te he visto no encontrándome en el lago, estando al lado. Vamos, hoy es el día del sincericidio. La idea es reinventar, compás, la historia. Era mío, Caperucito. Bueno, está bueno. Está bien, con eso salvamos varias cosas. No, sigue siendo una porquería el cuento. Va a haber que elaborar. Sí, no. Si estás escuchando y se te ocurre cómo reinventar esta historia, que no sé, por ahí a vos te gusta, pero a nosotros nos parece un horror. 2944-802315. Yo tengo una versión de la comarca, pero no la sé bien. Puedo contar así a rasgos. Contanos. No, bueno, por empezar se llama Capuchita Roja, no Caperucita Roja. Capuchita. El lobo no es un lobo, sino que es un zorro. No, pues no hay lobo por acá. Entonces, bueno, es un zorro, un zorrito. Y bueno, en realidad la chica, Capuchita, estaba como huyendo por el bosque después de alguna acción directa o algo así. Huía por el bosque y... Me va cayendo bien. En el sí. medio se encontró con su amigo el zorro y huían juntos en realidad. Así, después de un rato de huir, apareció una casita con una abuelita dentro que tenía grandes ojos, grandes orejas... Y sobre todo dedos muy rápidos para marcar y llamar y llamar a ciertos cazadores vestidos de azul, ¿no? Un montón de cazadores vestidos de azul. Una turra la abuela, no era una ñaña, no, por ejemplo, no. Ni era la abuela de Capuchita, era una abuela medio metiche, ¿no? Bueno, como tenía miedo. No, en realidad parece que lo que ella avisó... No, vamos a salvarlo un poco. Ella avisó como que el zorro la estaba queriendo morder a la chica. ¿No? Algo así. Bien. Entonces para eso vino... Pero fue toda proyección de la señora, digamos. Sí, sí. Pero con ese dato, los cazadores, que era un grupo elite de cazadores, ¿no? Un comando unificado. Un comando, sí, un comando así bien pertrechado con escudos, con máscaras y todo, ingresó al bosque y bueno, todo termina con que al final no encuentran a Capuchita, que logró escabullirse, pero matan al zorro. ¡No! ¡Qué triste! ¡Ay, no! Che, ¿en serio? Bueno, íbamos para arriba y nos está fuimos. Claro, dale. Después todas las capuchitas rojas del mundo unidas agarraron y desarmaron. Claro. Las elites azules. Dale, sí, pongámosle pum para arriba. Sí, ¿y el zorro se puede llamar Kurama? Kurama puede ser, sí. Claro, porque tenía nombre y todo. Era el amigo... El amigo zorro. ¡Qué triste! El amigo zorro. Y no puede ser que todas las capuchitas, además de destruir el comando ese... Son brujas. Claro, son brujas, hicieron una poción y salvaron al zorrito, lo revivieron. Me gustó. Sí. Es que en realidad al destruir todo ese comando, lo que evitaron es que maten a más zorritos. Ese fue el último, digamos, en morir. O si no, en vez de que lo maten, lo pusieron en prisión y lo liberaron. Bueno, esa es la versión más light para niños de la comarca. De los hermanos Grimm. Los hermanos Grimson. Bueno. Yo tengo otra. Vamos. La verdad es que Caperucita ve al cazador. El lobo era como el lobo cuidador de la abuela. Entonces, lo que hace la Caperucita es que ve al cazador, que por algún motivo sabía que era malo, y le da a la abuela una navaja. Entonces, lo que hace el cazador es... Porque el cazador era caníbal. Entonces, mata al lobo y se come a la abuela. No. Pero la abuela con la navaja le rompe la panza y sale desde adentro. Y Caperucita se queda traumada y lo que hace es irse corriendo. Pero entonces la abuelita, así como que toda ensangrentada, agarra al lobo muerto y va a perseguir a Caperucita. Resulta que a Caperucita la aterró más porque... Pero pará, ¿para qué agarró el lobo muerto? Y salió por... Para curarlo. Ah. Porque tenía un balazo. Pero estaba muerto. Pero estaba muerto. No, Pero no sabía que estaba muerto. Claro, no sabía que estaba muerto. Lo llevó al veterinario. Claro, lo llevó al veterinario, algo así. Entonces, fue y todo el pueblo la vio ensangrentada y con un lobo muerto... Y se asustó. Entonces llamó a otro cazador. Y el cazador se tira encima de la abuelita. Y entonces ahí... Y llamaron a otro. Entonces ahí viene Caperucita. Y empieza a cantar la canción de la chivita, pero con el cazador. Sal de ahí, cazador, que estás atrapando a mi abuelita. Así, entonces se hace toda una cadena como la de Chivito. Que venga el palo para pegarle al cazador, para que salga de mi abuelita. Así. Y se hace una cadena gigante. Sí, el lobo siempre muere en todas. Y se hace una cadena gigante que termina aplastando al cazador. Y el cazador también se muere. ¿Y la abuela? Y la abuela no, porque la abuela termina siendo un superhéroe. Que termina siendo... Pero queda con estrés postraumático después de todo eso. Se la comió un caníbal. Arrastró un zorro muerto. No, un zorro no, un lobo muerto por ahí. Lo llevó a lo de Gonza Seguí, no lo logró salvar. El veterinario, Gonza Seguí. Y bueno, no logró salvarlo. Encima su nieta, no sé cómo terminó, que terminó con autismo, no sé qué. Son duros los abuelos. Quisimos ir por lo liviano y lo luminoso y nos fuimos por las tripas. Y las navajas. Yo me pregunto cómo vamos a remontar este programa, porque la verdad que si nos dedicamos a escribir cuentos nos va a ir muy mal en la vida. Yo tengo una versión que no muere el lobo. A ver. Porque es esto. Caperucita en realidad no le va a llevar sopa a su abuela enferma, sino que va a conocer a su abuela que no la conocía. Uh-huh. Entonces va y cuando llega a la casa de su abuela se da cuenta de que su abuela era un lobo. No. Me encantó. Era licantropía, ¿no? Como se transformaba en loba, en abuela loba. No sé, era un lobo. Tomá la metáfora como quieras. Sí. Bueno, la abuela era un lobo. Entonces ahí la conoce y Caperucita aprende las cosas de su abuela y aprende como a vivir como lobo. Y se convierte en loba. No. Puede ser. Se convierte en mitad loba y mitad humana y aprende como las mejores cosas de cada especie. Claro. Y entonces nace una nueva especie que se llama humano lobo. Uma lobo. Saludos a Uma. Uma lobo, sin parentesco con hombre lobo. Me parece que te faltó ahí que cuando Caperucita va para la casa de la abuela se come un hongo del bosque. Perdón, ¿y el cazador? Ah. Y el cazador... termina matando a Caperucita. No, el cazador era va a Caperucita y le dice, bueno, voy a hacer justicia por mi abuelo y por mis tíos y así. Y lo mata. Ah, bien. Y se lo va, come. No sé si bien, no, en principio no, pero... se lo come. O por ahí el cazador era un empresario forestal que quería desalojar a la abuelita. Que era una abuelita lobo. Me parece interesante que hablando de jugando en el bosque sale tantas muertes y tantas tantos como nos persiguen por jugar en el bosque. Es lo que cada cuento termina así, ¿no? Me pregunto si es así en la vida real también. Ni idea, pero mucho análisis y poco cuento. Quiero tu historia. No. La tengo que preparar. Desembuchá. Maxi, ¿historia? No tengo final feliz para Caperucita. Ni otro final. ¿Cómo es que se llama? Tengo una versión psicoanalítica. Me encanta. A ver. Me matan. Mándale. A ver. Bueno. ¿Pero esta es inventada por vos o posta la escribió Lacan? O psicoanálisis para el cuento de hadas. Un psicoanalista se puso a analizar los cuentos, porque decía que cuentos que resistían tanto el paso del tiempo debían estar narrando algo como más estructural de las personas. Esto es un plomo, lo de ustedes es re divertido. Bueno, vamos a ponerle onda. Entonces, ve en Caperucita algo así como el paso a la por la pubertad. Y el rojo vendría a ser el color de la menstruación. Por eso Caperucita roja. Eso por un lado. Por otro lado, les voy a ir así como tirando. El tipo odiaba los cuentos. Era un poco pervertido. Odiaba. El camino por el bosque, toda esa caminata, es como este pasaje. ¿No? Porque se supone que la pubertad es un pasaje. Entonces, es ese pasaje. El bosque, un lugar oscuro. El bosque vendría a ser todo lo instintivo, todo lo más del ello. Pulsional. Sí, pulsional. Muy bien, gracias ahí, licenciado. Entonces, es como lo pulsional ahí que puja por demás. Ese es el valor del lobo. La abuela, no sé. No ¿Del lobo o del bosque? Pará, dijiste del bosque. No, del lobo. Del bosque sería más lindo, pero no. El lobo. El lobo es como... salvaje. Quiere comer. La abuela, no me acuerdo si la nombraba, pero yo lo podría poner, sí, como un super yo que está bueno, porque es una mujer, viene re en la línea de la maternidad. De las matriarcas que uno posee en su historia, que bien jodidas que son, que se las morfe el lobo de una vez, así uno se libera. ¡No! Y termina el cuento con el encuentro con el varón. El varón es el cazador. Terrible. No me gusta ni un poco lo que estoy diciendo, pero yo estoy contando algo que alguna vez escuché novedoso sobre Coso. Y vieron que en alguna de las versiones... está en la panza del lobo la abuela, porque se la comió y sí. El cazador le abre la panza y sale la abuela. Hay una versión que la abuela cocina al lobo y sí. se lo come sí. con Caperucita. Ay, no, y es cuchero. Muy terrible. Ese es mal. No, bueno. Pero pará, ¿y qué significa esto en la panza? Y el marazo. Ay, dale, ahí te faltó. Obvio, claro. ¿Pero qué? ¿El lobo obvio. Nunca te embarazaste vos. Eso te pasa por ser varón. Si no hubieras entendido al todo. ¿Ese analista no sería el analista de Ismael Serrano? Me parece que sí. No sé, no tengo ni idea, pero bueno, ver qué cosas se pueden hacer. Como un discurso puede entrar con otro y hacer cualquier cosa. Hay algo de la familia buena en todos los relatos, ¿no? Como que la afuera es lo peligroso. Como si en la familia no pasaran estas cosas horribles. Como si tal fuera cual. Culpa del bosque nomás. Tal cual. Bueno, y nos llegó Radio Participancia en el medio de esto. Nos retan. A ver. Sí. Embarrades, querides. Perdón. El cadáver exquisito... paren, que no se me escuchan. Ahí va. Sale como sale. No se dice la última palabra. Ja, ja, ja, ja, ja. Se escribe a continuación del anterior sin saber precisamente qué puso. El juego es que ese delirio... que queda, tendrá sentido para quienes lo escribieron, si es que quieren encontrarlo. Matemos... esta es otra, ¿no? Matemos las caperucitas que llevamos por dentro. Sí. Ey, a esta repartición yo digo que hay muchos tipos de cadáveres exquisitos. Sí, sí, loco, vamos a jugar y a no ser estrictos con la regla. Nosotros tiramos una manera. Dale, escribite un otro y lo dejamos como secreto. Así jugamos con todas las reglas posibles. Y me quedé pensando, si quiero matar a la caperucita que tengo dentro, qué sé yo, por lo menos se animaba a ir canturreando por el bosque. Matemos a las abuelas y a las madres. ¡Mami, si me estás escuchando, muchos besitos! ¡Feliz día! ¿Terminamos con este papelón? Terminemos. Sí, vamos a no sé qué. ¡Vamos! Mi madre se escapó con él en un torino rojo como el sol, como mi sangre, como el pimiento de mi corazón. Un kilo de fierro en la mano y uno es otro, y sos Caín o sos Abel. Y eso si tenés tiempo de elegir, la mayoría no llega ni a romper el cascarón. Si siempre ha sido igual, vamos a pescar. Viste para un poeta picnic, siempre hay una opción, revolución o picnic. Mi canción ha sido la del gaucho perseguido, un trasnochado perdedor que aún añora la revolución, o por lo menos la ilusión de la revolución. Y vos con paso apresurado de camino del taller, y yo mirándote embobado como en un vals de Gardel, y luego los dos de la mano borrachos disecados, nos despertamos solos otra vez. Pero no es por protestar, siempre ha sido igual, vamos a pescar. Mi mejor amigo me entregó al enemigo, mi madre se escapó con él en un torino rojo como el sol, como mi sangre, como el pimiento de mi corazón. Pero no es por protestar, si siempre ha sido igual, vamos a pescar. Revolución o picnic. Manager de locos. Esa es la frase. Quiero ser manager de locos, de los innumerables genios apócrifos, de los desequilibrados, que no tienen entrada en los centros espiritistas y bolcheviques. Estos imbéciles, y yo se lo digo porque tengo experiencia, bien engañados, lo suficientemente recalentados, son capaces de ejecutar actos que le pondrían a usted la piel de gallina. Literatos demostrador, inventores de barrio, profetas de parroquia, políticos de café y filósofos de centros recreativos serán la carne de cañón de nuestra sociedad. Bueno, antes escuchamos Revolución o Picnic de La Gran Chicana. Y ahora, bueno, llevamos un librito a ese bosque a jugar. Nada, queríamos hablar un poco o circular por lo delirante, un poco lo surrealista, y la palabra raro, loco, nos arrimó a este fragmento de un autor icónico, polémico, ¿no? Porque supuestamente no escribía tan formalmente, que se llama Roberto Emilio Godofredo. Godofredo es el nombre de uno de los perros que tuvieron mis padres. Art, ¿no? Y el libro es, como dijo Iván, Los Siete Locos. Nada, y quería que rebotemos, que sumemos ideas. Si tienen ganas, me parece que por ahí amerita volver a escucharlo. Una cosa más de Art, que siempre me parece que es una buena excusa para conocerlo, para leer, para rediscutirlo. Uno de sus autores es el Dostoyevsky de estos lados, por ahí. Así, bueno. Un existencialista oscuro, extraño. Y se lo ha reivindicado mucho como el rebelde ante los literatos muy formales, más académicos, pero tiene todo ese barro del mundo y del barrio, y es recontradictorio, ¿no? En estas obras hay un femicidio y demás. Digo, toda la figura de la mujer, claramente, más allá que la crítica, hoy viene muchos años después y es fácil haber sido atravesado por el discurso feminista, pero bueno, hay algo de esa concepción que en el Cumpa no está, y que se nota mucho. Algo así como la guerra, ¿no? Contra lo que no entiendo, lo que me confronta. Lo que en parte hasta me humilla, me parece. ¿Lo escuchamos de vuelta o estamos para rebotar? Pero para un segundo, ¿el perro se llamaba Godofredo por ese Godofredo? Y no se lo pregunté a mis padres. Se lo puedo preguntar ahora a mi viejo, pero no lo sé. Pero nada. Es probable. No es un nombre muy común. A mi viejo, bueno, a él le gustaba, mi papá le gustaba mucho Juguete Rabioso, que es otro de los libros. El libro que me enseñó que hay que robar los libros, que no se devuelven los libros. El autor de Juguete Rabioso entra a robar una escuela. Es un libro mío, Maxi. Entra a robar una escuela, por si no lo leyeron, les expolio esto. Se roba el libro de la biblioteca, después como que los vende, pero de ahí se inicia la lectura y no deja de leer a partir de esa experiencia de hurto. Nada, yo soy muy fana de las almas fuertes. ¿Cómo es? ¿Almas fuertes? Agua fuerte. Y es re raro porque se ríe de muchas cosas como del sentido común de la época, pero a su vez a veces se ríe medio fachamente. Nada, me parece que todas estas contradicciones igual son altamente disfrutables y para reírse, ¿no? Está muy bueno. Para reírse de uno también. ¿Vamos de vuelta? ¿Se anima? Sí, sí, vos querés. Vamos. Sí, yo voy a escucharlo de vuelta. No es interpretarlo, sino qué corno les dice, digo, hacia qué lo llevo. Dale. Para mí es re polémico, por eso. Sí. ¿Manager de locos? Esa es la frase. Quiero ser manager de locos, de los innumerables genios apócrifos, de los desequilibrados, que no tienen entrada en los centros espiritistas y bolcheviques. Estos imbéciles, y yo se lo digo porque tengo experiencia, bien engañados, lo suficientemente recalentados, son capaces de ejecutar actos que le pondrían a usted la piel de gallina. Literatos de mostrador, inventores de barrio, profetas de parroquia, políticos de café y filósofos de centros recreativos serán la carne de cañón de nuestra sociedad. ¿La sociedad es una sociedad que está armando o es la sociedad argentina? No, es una buena pregunta. Él, digo, se sospecha que es una sociedad secreta la que va a hacer esta transformación, ¿no? Es el astrólogo el que dice esto, uno de los personajes icónicos del texto. Che, ¿vos sabés que yo lo leí y no me acuerdo nada del libro? Y se continúa con Lanzallamas. Bueno, es la vida de un humillado que es Cerdo Sain. Que se quiere humillado, que le gusta regodearse en eso y que estaba buscando cómo, dónde encajar y buscando sus lugares, y cae en esta especie de logia, de sociedad secreta. No sé. A mí me pasa lo siguiente cuando escucho el texto. Por un lado, me parece que es como si hubiese cierta crítica salvaje al chantún, y a mí me cabe, yo a veces tomo ese lugar subjetivo. Pero por otro lado, pienso si lo opuesto al chantún en el texto no puede ser el no académico. Y ahí me bajo del tren. porque la verdad que he escuchado filosofía re profunda por gente que nunca agarró un libro de filosofía, por ejemplo. Entonces, cuando escucho eso, me quedo como en el medio. Y algo de su acidez me incomoda, ¿viste? Porque ni aún con los chantunes me va por ese lado. No, y yo pienso, cuando nombra, por ejemplo, no sé, uno de los personajes, filósofo de centro recreativo. ¿Qué más queremos que haya un filósofo en un centro recreativo? O un inventor de barrio. Está buenísimo, no sé. A mí me caen simpáticos todos los personajes. No los quiero recalentar para que hagan cosas impensadas. No sé, como que en todo caso me parece el peligroso el que está hablando, ¿no? Como, bueno, ¿qué está queriendo hacer este muchacho? No sé. Perdón, yo sé que es un momento de filosofía profundo, pero yo tengo que celebrar. Sí, sí. Están ahí, Ken, tomando un mate. Es algo. Se está embarrando más. Aguante. Ah, ¿y quieren? Naiken no toma mate y siempre le insistimos para que tome, porque si no, no se entiende. Es que no me gusta, pero está calentito. El frío transforma. Aprovechando el corte, ¿quieren volver a leer las frases del cadáver exquisito? A ver si alguien se anima a continuar. Ahí se veía, entonces... No, perdón, oscuridad entonces. O sea, son dos separados, puedes continuar el que quieras. O los dos. Ambos, sí. Ahí mejor. Se veía, piripipipi. Oscuridad entonces, o qué corno quiso decir aquí el astrólogo de Roberto Val. Yo 2, creo que 944-80-23-15, perdón. No, lo primero es, hay algo de inmoralidad, ¿no? En todo, como pasa que como que se fue de la ley del padre y de lo políticamente correcto, y eso un poco me incomoda y un poco me gusta. Y la pregunta que me hice todos estos días cuando lo escuchaba es si nosotros no somos hoy los moralistas, ¿no? Tanto que luchamos, digo, no somos los que decimos que no en algún punto, y por eso de algún punto pega tanto ciertos otros discursos, ¿no? Como viva la libertad, como el no me joda, ¿no? Nosotros somos los que decimos no se metan con la selección al cerro, no hagan tal agujero, no es no. Y digo, incluso nos pegan desde los discursos de ultraderecha y nos pegan la gente espiritista, ¿no? El no, me acuerdo que una vez tenía en mi botella ni hambre, ni sangre, ni veneno, una frase que ha circulado, y me decían, che, pero en realidad el universo no entiende los no, otros dicen que el inconsciente no entiende de no, y vos estás poniendo esto en tu botella. Estás intencionando la negatividad. Y a su vez, no, digo, cierta posición moral no está bien, digo, no sé, digo, dentro hay cierta cosa que hay que decir que no, nos gustaría más decir posición ética, pero digo, nada. No, el inconsciente no entiende contradicciones. El no lo entiende, te juro. Ahí va. ¿Qué hacemos? No, basta. Por favor. No sé. Igual no. Igual me resuena con algo que yo quería comentar después con respecto a la educación, ¿no? Y tiene que ver con que muchas veces. Yo y bueno, y gente que considero copada, quedamos instalados en el lugar de la reacción a reformas que en general son neoliberales o son ultraliberales, ¿no? Y que vienen a plantear los grandes cambios, la secundaria del futuro, la no sé qué, y parece que uno está ahí como un retardatario diciendo no, cuando en realidad hay un montón de lógicas que vienen bajo el poncho, ¿no? De esas supuestas reformas modernizantes. Yo igual no sé, yo me pierdo con esto del no y el sí. O sea, para mí decir no implica decir sí y viceversa. Cuando decís sí a algo estás diciendo no a otras cosas. No a otras cosas. La verdad que quieran reventar un cerro para poner una aerosillas. Me parece un horror, no se me ocurre cómo caretearla, y me parece que tampoco, viste, tengo ganas de ser vendedora ambulante y entonces decir, pero es muy hermoso el cerro, hay que disfrutar, dale, anda, camina, yo te tengo que explicar que está lindo el cerro y que no está bueno hacer bolsa un lengal, que merece respeto cosas que tardaron un montón de tiempo en crecer y que vos recién llegás al mundo y te querés cargar todo. No sé, yo hay veces que siento como si nos quisieran poner como en el lugar de marketineros, y la verdad que el marketing no me gusta. Inclusive hay veces que me es difícil explicar algunas cosas porque entran como en el terreno de la obviedad. Pero no sé, así me va. Tampoco. No, y también en el medio está el no es no más feminista, ¿no? Como... También. Más libre la vaca. ¿Eh? Más libre la vaca. No, porque digo, viste esto de que no nos gusta el no. Bueno, hay ahí algo. Me parece que hay un cable que se cruza. Tenemos radioparticipancia. ¡Apa! ¡Apa! Importante. Hola. El ser humano necesitó al lobo para cazar. Posiblemente el primer animal domesticado. El problema del lobo es que no todos se transformaron en perros. Sobrevivieron salvajes y aún se los puede escuchar aullar. Por eso, el ser humano le desconfía y crea cuentos terribles. ¡Basta de difamar al lobo! Estamos de su lado. Nos encantan las versiones de ustedes. ¡Qué bueno! Sí, aguante el lobo. Yo estoy mil a mil con el lobo. Tengo una fuerte... Ahí deben ser como mis orígenes del hemisferio norte, porque tengo una fantasía muy profunda con el lobo y con el aullido del lobo y la sabiduría del lobo. Hay algo ahí que me tira profundamente. Pero pensar que hay un bicho que se conecta con la luna y que hace cosas en función de la luna me parece dentro del terreno de lo mágico. Y qué bueno que no los... Amo a mis perras, ¿no? Pero qué bueno que no los domesticamos a todos. Sí, yo tengo la experiencia de conocer un lobo. De hecho, un maestro mío tiene lobos como su fuerza espiritual y son increíbles animales y él respeta muchísimo como son salvajes, pero bueno, son sus compañeros espirituales y son increíbles verlos en persona. ¿Y cómo los viste? ¿Cómo estaban? Los tiene en su campo. Andan por ahí. ¿Y los llama y vienen? Sí, los tiene no domesticados, pero cerca de él. Digamos, lo reconocen y no le hacen nada. Sí, y él camina con ellos todos los días. Qué lindo. Dos cosas pensaba. Una que me olvidé antes de recomendar, Angela Carter, escritora feminista yankee de ciencia ficción y fantasía, más ciencia ficción. Tiene un libro maravilloso que no recuerdo el nombre, pero que reescribe cuentos infantiles y tiene unas versiones maravillosas de Caperucita. De la mayoría de los cuentos son muy lindas. No son infantiles la mayoría, hay como mucho elemento erótico en el medio, pero imperdibles, se los recontra recomiendo. ¿Algo sangriento? No. La cámara sangrienta, yo no sé si está ahí. Bueno, prometo buscarlo y... Pero el nombre, Angela Carter. A mí me gusta mucho esa escritora. Y también hay otra que reescribe la Caperucita, ¿no? No sé muy bien de quién es, pero... Hay una versión de las antiprincesas. Eso. Y hay una versión en esa página que está re piola, de historias de niñes, para niñes como ecologistas, Argentina, Ediciones Pachamama, ¿cómo es? Pachamamita tiene una versión de que luchan por el bosque, Caperucita y el lobo, muy, muy simpática. Las que yo estoy diciendo son oscuritas, las de Angela Carter. Esta es muy linda y es para niñas. O sea, el lobo y Caperucita luchan juntos por el bosque. Mira qué bueno. Está re bonita. Me hace acordar a Mononoke. Bueno, ahí en Mononoke también hay unos lobos, ¿no? Una manada casi, ¿no? De amigos. Que son medio dioses ya. A mí me parece interesante el cuento que el bosque es un lugar medio de miedo. Y yo siento eso a veces cuando llego, me gusta ir de caminata larga, sola, y hay un momento donde yo estoy como, hay este lugar desconocido donde todo puede llegar, no sé, indefinido, ¿no? Y después a través del tiempo me voy relajando y siento que formo parte del bosque también. Pero me parece interesante esto del bosque siendo un lugar como medio, en vez de wow, vamos a jugar en el bosque alegre, es un lugar donde hay como mucho miedo capaz. Y nos llegó, no voy a leerlo, pero nos llegó un siguiendo el cadáver exquisito. Mira, ¿leo estas o solamente esas dos? Esas dos. Bueno, y crecer. y crecer. Crecer, claro. Y crecer. Crecer y crecer. Ajá. Y sigue la de oscuridad. Oscuridad, o sea, entonces. Que esa no, ya no la sigan porque ya la siguió esta. Pero sigan la otra. ¿Cómo es? Ahí se veía. Ahí se veía o crecer y crecer. Claro, elijan una. Ay, a ver si sale. Qué emoción, qué emoción. Copate a jugar al cadáver exquisito en el 2944802315. Anécdota muy cortita de caminata en el bosque y no de noche. En no voy a decir mal, Gulumapu. Subí a un cerro y la verdad es que yo me cuesta subir montañas y no había como una laguna, un laguito, que para mí siempre es como el premio. Y dije, ay, voy a subir todo esto y que me voy a encontrar más de lo mismo. Y mirar el pueblo desde arriba, no me interesa más. Qué vergüenza. Bueno, lo concreto es que cuando subí me encontré en un bosque catedral. De Araucarias y Colgües había gigantes. Catedral. Son bosques muy antiguos con árboles muy gigantes. Y sentí algo que es una de las experiencias más fuertes, así como de sentir. Yo era un mosquito, o sea, era muy, muy, muy chiquitita. Empecé a sentir, de hecho, me tropezaba porque empecé a perder como los parámetros de si tenía que subir mucho o poco el pie. Y tuve lo más parecido al sentimiento ese de oceanidad, de religiosidad, digamos. Fue como algo muy, muy, muy fuerte. Cuando hablabas recordé eso, ¿no? No tuvo que ver con el temor, pero sí con la majestuosidad, lo de que algo me superaba ampliamente. Por eso hacen las catedrales grandes también y así majestuosas. Sí, bueno, dale. Para inspirarte ese sentimiento. No me inspira. No me inspira. Me inspira no el bosque. No, la verdad que no. 2944802315. Dos hermosos EOS. Cadáver exquisitos para continuar. Crecer y crecer es el disparador en un caso. Ahí se veía. El disparador en otro caso. Quedamos acá a la espera y seguimos jugando en el bosque y compartiendo delirios. Ya le embarramos tanto que seguimos vivos porque el aire está. No te rías. Asadazo, ajuste al carajo. Asadazo, ajuste al carajo. Asadazo, ajuste al carajo. Embarrando el aire. Vamos, loco, que vuelva el asado. ¡Qué asado! ¡Qué asado y qué asado! Canibalismo se ha dicho. ¡No! ¡Ya pareces! ¡Se fue tan re colorada! ¡Ya pareces el cazador! Sí, de sí, yo prefiero que se vaya en helicóptero, no debe ser rico. O un personaje de Siete Locos por ahí. Acá hay fijaciones, como irán notando. Nada, no, claro. Vamos por el asado de vaca o de cerdo. O de capón. No, no, igual es muy bueno porque capón. Gente lo suficientemente recalentada son capaces de hacer cosas que te pondrían la piel de gallina. Sí, dice el astrólogo anti van esa línea, digamos. Vamos ligando todo. Yo estoy pensando en retirarme ya mismo de este estudio. O sea que ahora sos mi manager. Manager de loco, bueno, el líder, ¿no? No, no, es el gran argentino que supo conquistar, es el manager. Bueno. Nos fuimos de la rama, ¿no? Sí, yo quería solo... Ramificados. ¿No era para eso hoy? No, sí, tal cual. La rama de la bosque. ¿Las ramas vos decís que prendemos para hacer el asado? No, las ramas las vamos pisando en el bosque, mientras jugamos. Bien. O trepando. Una radio participancia, ¿querés leerla? No. Le cortó rostro mal. Ok. Nos invita un asado. Hoy diríamos más que manager coaching, ¿no? Claro, coaching. Te están coacheando. Claro, ahí está. Dice: en latín, loba y prostituta se decían con la misma palabra. Creo que era lupa. y la fundación de Roma sería el momento en que esa loba se convierte en madre para amansar a esos hermanos que tan mal se llevaban. Son tiempos de mucha moralina. A mí me cansa cuando la ejercen lesotres, pero me encanta cuando me dan la razón. Ja, ja, ja, ja, ja. Pero lo que está bien o lo que está mal siempre depende de quién lo dice. Habrá que desarmar mucha cosa y volvernos a buscar esos sentidos que tanto nos apasionan. Y hay otra participancia que me apoya a mí, que dice eso. La canción del niño caníbal está buenísima, ¿la escucharon? Sí. No. Me re gusta ese chabón, pero esa canción me produce mucho horror. Pesetti, sí. Y me encanta todo lo que hace. ¿Qué sucede en esa canción? Yo soy el niño caníbal y te comí a mi mamá y a mi papá. Así no era. Está solito en el mundo porque se comió a todo el mundo. Pobrecito. A veces me siento así. ¿Que come gente? No, que como gente, pero una metáfora, claro, que... Que te quedas solo, no sé, pero hagamos huertas comunitarias. Sí, tal cual. Ufa, no nos comamos comer, entre nosotros. No, se apellidaba Uchija, el chico. Chancha. Si alguien va a comer a alguien, va a ser Anti. No sé, yo estoy al lado, por favor. Ey, pero ¿por qué Uchija? ¿Qué insinuas, que los Uchijas eran caníbales? No, bueno, pero se quedó solo uno ahí. Mataron a todo, a toda la familia. Padre. Ah. Ahí él. Pero no fue, o sea, el último Uchiha no fue el que mató a los Uchiha, fue otro Uchiha que después murió también. Yo igual siento que nos estamos ahogando en el fango ya, claro. Que esto no es barra del aire, esto ya es piletazo profundo. Sin agua. Y de panza. Sonrío, sin ganas, cansada de sí misma. Sonrío decidida a cerrar la manufactura de muecas falsas. Sabía que podía llegar a perderlo todo, que muy pocos la asumirían tal cual era, pero su vacío la obligaba a salir del escenario. Todos sus personajes le producían hartazgo. Es que había ido tan lejos, se había enredado tanto con sus máscaras, que ya no sabía distinguir la comedia de la realidad. Sentía dolor. Muertes pequeñas le retumbaban en sus arterias, pero necesitaba morir para intentar vivir de otra manera. Estaba sola. Los que acudían a sus velorios se negaban a reaccionar, a tomar conciencia de su fusilamiento. Víctima y victimaria a la vez, fusil en la mano y recostada sobre el paredón. Los primeros disparos fueron para la segura. La autosuficiente pidió piedad en cuanto llegó su turno. La fuerte tembló y solo le bastó observar al pelotón para desvanecerse. Fue muerte natural. La rebelde no ofreció resistencia. La generosa gritó que ella era inocente, que las demás eran las que merecían morir. La intrigante ofreció confesarlo todo. La sincera vomitó mentiras insensatas. La orgullosa pidió perdón. La amistosa no pronunció palabra. La atropelladora se escondió en un rincón. Y así siguió el desfile. Cuando todo hubo terminado, tomó los disfraces, le dio la adecuada sepultura y limpió los charcos de maquillaje. Volvió a su casa, si es que aquella era aún su casa, con paso lento, respiración angustiosa. Ya no tenía mirada, ni gestos, ni voz. Se recostó en sombras, agonizante. Solo le esperaba que alguien la recuerde y la venga a reanimar. El otro nos visita, nos inquieta, nos da curiosidad, alegría, nos fastidia. Al otro, en tanto que otro, no lo podemos manipular ni someter jamás. No es posible atraparlo en la esfera de los conceptos. Hay que aceptar entrar en las mareas del entre, reconocer sus caminos huecos, perderse para que sobrevenga algo inédito. El entre se aloja en ese espacio delicado, en ese fracturable donde algo ocurre sin que podamos comprenderlo ni aprenderlo en las fronteras de nuestro antiguo yo. El otro se escapa, es lo intraducible, tiene algo de innombrable, se funda en ese resto de la noche que nos rodea, antes de toda civilización, del lenguaje, de los ritos. Tu Formantel, embarrando el aire. Bueno. 2944802315 para que juegues con nosotros en el bosque. Las que palabras. Sumes tu delirio. Y si no, para que te escribas un cadáver exquisito. Y acaba de llegar otra continuación del cadáver exquisito. Muy bien. Entonces es crecer y crecer y miraba qué fijamente. Los dos distintos que están. Entonces, para continuar, miraba fijamente y crecer y crecer. Sí. O crecer y crecer. Exactamente. Y yo. Bueno, ¿y qué escuchábamos antes del separador tan bonito de recién? Bien. Estábamos escuchando un texto que yo escribí cuando era muy, muy jovencita. Ahí, saliendo de la adolescencia. Bueno, me faltaron unos cuantos años. Era bueno el papel de antes. Perdón. El papel de antes. Claro, porque estaba anotado, imagino. A vos ni, mirá, a vos ni para canibalismo, querido. Sos así, duro de roer. Nada, y en realidad lo traje para colgarnos así, para provocarlos y charlar de algo que a mí me come mucho la cabeza, que es como, ¿qué onda con nuestros yo anteriores? Con aquellos que fuimos y que en realidad recordamos de maneras muy particulares y en relatos que nos fuimos armando sobre quiénes fuimos, pero que en algún punto yo siento que ya perdimos, ¿no? A mí me pasó de encontrarme con mi caja de recuerdos y encontrarme con muchos textos. Este, la verdad, que lo agarré bastante al azar. Y recordar que tenía viajes bastante extraños. Y, por ejemplo, no sé por qué escribí eso ni en qué situación estaba. Me puedo imaginar, pero no tengo ni idea. Podría llegar a ser muy dura. Conmigo a nivel literario, con ese pobre yo, voy a ser misericordiosa y no me voy a poner a atacarla. Pero, ¿qué onda? ¿Qué piensan sobre eso? ¿Sobre quiénes fueron? ¿Cómo se relacionan con eso? Siento que el hilo conductor de todas las versiones que fuimos es como nuestro nombre, porque hasta el cuerpo cambia, o sea, todo cambia. Bien, entonces, como que lo único que queda, bueno, obviamente en la mayoría de las personas podés reconocer más o menos la cara o las facciones o así, pero cambias un montón, y la voz y el cuerpo y lo que pensás y cómo hablás. Entonces, tus dientes. Sí, entonces tus dientes. Lo único que queda es el nombre. Ojalá no. Aunque el nombre también puede cambiar. Tal cual. Yo pensaba cuando estabas hablando, yo también escribo y me imagino ese volver a las cosas que escribo ahora, porque justo hablábamos que tenías la misma edad, y qué loco recordar esos momentos. A mí me pasa cuando miro cosas que escribí hace 2 años o 4 años, que me recuerdo el sentir, o sea, capaz no acordás toda la secuencia, todo el contexto que sucedía, pero el sentir se mantiene y es como una cápsula en el tiempo, y me da muchas ganas de ver a través del tiempo cómo voy recordando esas fases mías a través de lo que escribimos. Yo no sé si escuché lo que quise o estaba en el texto, pero más allá de si permanece o no, había un montón de yos, me parece, en ese, uh-huh, en ese texto. Eso ya me interesó, digamos, porque también cuál recordás ahora, cuál te gustaría, cuál es el que permanece más o no, y cuántos yo somos esa multitud que nos habita en el paso del tiempo y en cada supuesto presente donde debería haber algo no contradictorio, uniforme, coherente, o todas esas pretensiones de transparencia que se supone en esa ficción llamada identidad, ¿no? Ah, me resonó eso. Como elige tu propia Paula también. Y yo también, rebotando con el cuento mismo, me pregunto si realmente habrán existido yo pasados, o si en realidad lo que existió es lo que nos rebotaba de nuestro entorno y nos configuraba como, y que eso sí fue cambiando también, porque no sé, qué éramos para los que nos rodeaban. También fue variando, fue cambiando quienes nos rodeaban, por empezar, y las miradas sobre nosotros y las expectativas sobre nosotros fueron cambiando, no sé, continuamente. Entonces me pregunto si no es una ilusión también ese yo pasado o esos yo pasados, no sé si me explico. Sí, bueno, pero vos suponés que hay una especie de yo a puertas cerradas, digamos, todo el tiempo. No hay yo sin ese entorno. Claro, ¿no? Claro, por eso. O sea, pero justamente digo que por ahí hay, en realidad, lo que llamamos yo es justamente lo que te devuelve ese entorno y nada más, ninguna otra cosa, salvo el nombre, como dicen, digo. Y algo que haces con eso también, ¿sí? ¿O no? ¿O somos mera determinación? Sí, no, sí, algo que haces con eso. O sea, tenés un mínimo ahí bagaje de acción. En la caverna. Tampoco infinito, ¿no? Como, qué sé yo. Igual para mí es como un re problema, ¿eh? Me voy a poner un poco teórica, pero para aquellos que no creemos en el alma, que no nos creemos determinados biológicamente por los cromosomas, pero que a la vez no somos puro reproducir lo externo, ¿dónde está ahí el sujeto? O sea, ¿qué es lo que es? Ni siquiera diría propio, pero ¿dónde está esa capacidad de producir? Me parece que es la pregunta del millón. Porque a la vez yo siento que quien fui en algo es parte de lo que soy. Lo que pasa es que no es tan fácil entender cómo, ni cuándo, ni hasta dónde, pero tampoco creo que sería quién soy, ni ninguno de ustedes, ¿no? No es que lo creo como una característica propia, sin la propia historia, que fue en la historia de un mundo, ¿no? O de una cultura, díganle como quieran. Pero no es lineal. Y como haber sido lo que fuiste, hace que seas lo que sos hoy. Como que haber pasado por ese lugar hace que hoy estés acá. ¿Y cómo fuiste interpretando? Porque digamos eso, digo, lo que fuiste, digo, es eso. Hay una memoria que está llena de baches y que vamos inventando incluso cada día, y no, yo me doy cuenta y me cuento mi vida, y a veces me la cuento más linda y depende cómo esté, incluso anímicamente me cuento mi propia vida, digamos. Entonces es re complejo. Bueno, ¿quién es el Maxi de antes? O inclusive, viste que hay como determinadas cosas que te encontrás con una foto y no es como vos decías. Digo, no sé. Y es porque en realidad tu imagen se te armó a partir de un relato, ¿no? Y a veces uno recuerda cosas que no recuerda de verdad, pero es porque se lo contaron y hay un relato que insiste a lo largo a lo largo del tiempo. La vida como cadáver exquisito. A mí también me pasa que es como que, ¿qué es mi presente y qué es mi yo presente y qué es mi yo pasado? Porque para mí, ayer, o sea, mi yo de ayer, aunque fuera mi yo pasado, sigue siendo mi yo presente. Porque es como que, no sé. Está muy cerca. Claro, está muy cerca. ¿Y hasta dónde es mi yo presente y hasta dónde es mi yo pasado? Sé que el año pasado, aparte también es como alguna, sé que el año pasado es mi yo pasado, pero también hay para algunas cosas que es mi yo pasado y otras cosas que es mi yo presente. Es que ¿dónde uno define esa línea? ¿Cuándo ya sos otro? Y ahí se renovó el cadáver exquisito. ¡Vamos! Esto está genial. Ahora está o crecer y crecer o pequeña lluvia. Ay, qué lindo. Ay, me encantó. Che, me quedé con la foto. Porque de vuelta y vuelve al show un poco. Nada, yo tengo la imagen, tuve siempre la imagen de mi abuelo como un gigante. Y una de las últimas fotos que tengo con él, mi abuelo murió cuando yo era adolescente, bastante, hace un montonazo. Y es bastante más chico que yo en la foto. Y nada, es como cuando la veo, ¡wow! Claro. Digo, es eso, digo. Bueno, y la foto hoy es una rearma relato también, me parece, porque te rompe tu imagen mental, digamos. Igual con el tema del tamaño, es impresionante. Yo recuerdo que iba a jugar a la casa del campo de mi tía y para mí tenía un fondo que era súper gigante. Y cuando he vuelto de grande, es como decir... ¿Qué peli me hacía? No es que es re chiquito, pero no sé, yo como que andaba explorando, como si estuviera en... Si fuera infinito, sí. A cierto punto. Sí, me pasa lo mismo. A mí me pasa con una carpa que cuando era muy chiquita, cuando tenía, no sé cuántos años tenía. Cuatro años, cuatro o cinco. Nos fuimos de campamento y la carpa para mí era gigante, o sea, también era como algo que podías explorar, la carpa. Y entonces después, muchos años después, la llevamos para una guap, alguna de esas, y no la tuvimos que usar, pero la armamos porque, por el recuerdo, porque yo la quería armar, porque era como, ay, la carpa para jugar, porque hacía mucho sol, creo. Y entonces yo dije, ah, esto es re chiquito, no entro parada por poco. O sea, y yo tipo, no, pero era gigante la carpa, ¿por qué ahora es chiquita? A mí me pasa también con... Ay, qué susto. Me pasa también con el patio, o el anterior patio de mi abuelo. Y también me pasó que aparte de que era más chiquita y todo, me mudé a un lugar mucho más grande, porque eso estaba en Buenos Aires. Entonces, para mí, que tenía un patio de 5 metros por 5 metros, no sé. Pero... No, no tampoco. Pero era como mi habitación. No sé. Bueno, era gigante ese patio. Y ahora que para acá tengo... Más grande. Claro, tengo más grande. O sea, tengo algo como que para Buenos Aires sería gigante. Pero no lo tenés, porque... Bueno, vivo en un lugar más grande y es como que volví a ir y es tipo... ¿Eh? ¿Esto era el bosque que yo había generado en mis recuerdos? Era un bosque así todo gigante que yo podía explorar y no conocía hasta dónde llegaba porque era gigante, era como... como un bosque de una montaña entera, no sé. Y después fui y había un par de árboles, era un terreno mediano ahí. Saludos para el abuelo David. Para mí sigue siendo grande igual. Claro. Ahí lo más grande. Pensaban que cuando era adolescente, que iba en el secundario, leí un cuento de Borges donde ponen diálogos distintos yo. Y que me angustió en su momento y que ahora no, me parece que directamente no lo podría como leer, ¿no? Me parece que cuando llegas a determinada edad, hayas hecho lo que hayas hecho, es imposible no sentir que traicionaste a tu yo muy joven, ¿no? Porque me parece que hay algo como muy, para mí es una etapa dura la adolescencia, pero hay algo sí muy copado que es como la infinidad, ¿no? Y soñás con esto y con lo otro y bla bla bla bla bla, y bueno, y después de todos esos caminos encarás algunos y por suerte te encontrás con cosas que no podías imaginar que existieran cuando planeabas todo eso, pero hay algo de sueño no concretado en ese encuentro, ¿no? No sé, como que esta imagen de si uno pudiese hablar consigo mismo y no sé, y un poco a mí se me ocurría como si nosotros nos bancaríamos en esa época, por ejemplo. A mí, hablando de traicionarse a sí mismo más chiquito, me pasó que el otro día me encontré con un cuaderno mío de chiquita y decía como, no sé exactamente las palabras, pero decía como, nunca dejes de hacer esto o para siempre hace esto o algo así, y ponerle, decía, no dejes de ser una amiga de tal. Y yo ya no soy amiga de tal, o bueno, pero no. Y es como, uy, perdón, yo del pasado. No, no seguí tú lo que me pediste, pero no es que digo, ah, lo tendría que haber seguido, porque, o sea, estoy de acuerdo conmigo misma de dejar de ser amiga de esa persona, pero es como que, me traicioné, o me había pedido esto y no lo hice. Yo capaz, por mi juventud todavía, siento que todavía estoy cumpliendo ciertos sueños de mi yo anteriores, que no me los hubiera imaginado, por ejemplo, viviendo en otro país sin mi familia, que no me imagino la Lume pequeña imaginándose ese sueño cumpliéndose, así que yo siento que todavía estoy en ese momento de cumplir esos sueños, y me imagino todo el tiempo sentarme con esa peque y cómo sería esa conversación, cómo, qué me preguntaría, qué le contaría de todo. Qué lindo. Después se renueva la frase del cadáver. Exquisito decir, porque si no estamos. O el que vamos a comer. igual ya es medio raro, cadáver exquisito. Claramente. Después te cuento porque es. En vez de pequeña chan, chan. Lluvia, ahora es milenario árbol. Y después hay una radioparticipancia que dice: hola, expropiaríamos la palabra salvaje cuando hablamos del capitalismo y lo usaría para plantear una lucha salvaje por el buen vivir. Estar despeinado no es ser salvaje, es puro marketing. Los leones odian al capitalismo. Qué bueno. Aguante por rescatar ahí, salvaje, sí. Sí. ¿Y cómo es? Me encantó. Lucha salvaje por el buen vivir. ¿Cómo es? Sí, eso. Sí. Lucha qué salvaje. Qué lindo. Puede ser una consigna, Podemos hacer un embarrando que sí, se llame sí, Lucha salvaje por el buen me vivir. Me hace acordar a Tierna Furia. Si querés radio participar, como estas personas que acabamos de leer, al 2944802315. Che, y anímate, dale, agarrá la... ¿Cuánto hace que no jugás un cadáver exquisito? Es re divertido. Agarrá papel, agarrá lapicera y continúa con... ¿Te acordás? Con, sí. Sí, milenario árbol. ¿Milenario árbol? O crecer y crecer. Crecer y crecer. Era, o mileniano. Milenario. Ay, por Dios, no, no, por no, Dios. Milenario. Está tomado. Yo te voy a decir secuela, algo. Secuela. A vos que no estás radio participando, pensá esto. ¿A mí? No. ¿Cuántas veces vas a tener la oportunidad en tu vida de hacer un cadáver exquisito en la radio? O sea, sé que te estás lavando los platos y que no puedes agarrar el celu, pero pensá, ¿cuántas veces vas a tener la oportunidad en tu vida? ¿Ahora o nunca? Y también pueden radio... Ah, pensé que se preguntarle cuántas veces va a tener oportunidad de comer un asado. ¿Y ahora? ¿Ahora o nunca? No sé. Y sí, no creo... O sea, lo del cadáver exquisito como que no lo vas a poder hacer. Pero si nos querés radio participar y no nos estás escuchando en vivo, es al embarrandoelaire@gmail.com. Y si nos querés escuchar, no este, o sea, los viejos, pero no te pierdas de nuestra precuela, a Embarrando el Aire, Weekside, que ahí tenemos unos programas muy buenos. Te recomiendo el de No Mates al Zombie. Sí, pero lo hicimos nosotros eso. Yo ya tengo dudas después de todo lo que dijimos. Muy bueno. Fueron tres. Pero aparte, imagínate a alguien que nos escuche hoy por primera vez y vaya a escuchar los anteriores. No, no. ¿Hay algo que permanece? Yo digo que no. ¿Vieron que con todo lo que se está cerrando así a nivel gubernamental? Escuchen. Un poco de... se va a abrir una cosa nueva, no sé si se enteran, porque vamos a pasar buenas noticias. Una cosa nueva se llama Museo de la Parrilla. Ay, bueno, ¿no quieren ir ya con tu canción, con la canción de Iván? Juguemos en el bosque, así el monstruo se va. Juguemos en el bosque, así el monstruo se va. Juguemos en el bosque, así el monstruo se va. Juguemos en el bosque, así el monstruo se va. Juguemos en el bosque, así el monstruo se va. Embarrando el aire. We don't need no arts control. Hey, teach, live and teach alone. embarrando el aire. Bueno. Bueno, ahí pasaba una versión muy especial de Wall, hecha por Will Barber. Y bueno, yo elegí esta canción también. En realidad, es lo que voy a contar ahora son unos... Juguemos en el bosque. Deja de tirar los auriculares, por favor. Y se va a acoplar si los... Sí, dejen, sáquenlos, por favor. Están haciendo... Uy, tiró otro. No, paró un poco. Es Fanti. Esto es sabotaje al aire. Es esto. Perdón, sí. Aparte que ya muy bien no funcionan. Si lo tiran al piso, va a ser peor. Yo quiero uno. Ahí está. Bueno, acá llevan los termos, tenemos mate. Lo que estaba diciendo es que lo que voy a tirar son algunos trazos así generales de el germen de otro Embarrando el Aire futuro, que va a tratar sobre educación o crítica a la educación. Cuando venga Paula. Claro, cuando venga nuestra amiga Paula de Malos Aires, como ella dice, vamos a hacer una edición especial de esto. Y The Wall, bueno, quien vio la película, quien escuchó el tema, quien escuchó el disco, además de recordar y de ser un homenaje, ¿no?, artístico a Syd Barrett, contiene un mensaje crítico hacia el modelo educativo que hoy por hoy se ha mundializado, bastante fuerte, ¿no? Y es polémica esa igual, ¿eh? Hoy por hoy, yo creo que está re en desuso hoy esa imagen y ese estilo de educación. Para mí, como cambió la máquina de producción, como hoy es mucho más postfordista y mucho más flexible. Pero ahí me voy a meter con esto de las reformas que se han orquestado en los últimos años. Tienen un sesgo profundamente toyotista, neoliberal, y bastante cuestionable. Y desgraciadamente, en general, un grueso de la docencia ha quedado como la retaguardia de todo eso y como defendiéndose casi instintivamente hacia esas reformas, muchas veces perdiendo ante ellas. Con cierta nostalgia de la máquina de... Recuerdo la derrota de la Ley Federal de Educación, por ejemplo, sin ir más lejos, y también la que sucedió acá en Río Negro con la reforma de la escuela secundaria, ¿no?, que fue ahí apoyada por UNTER, por ejemplo. Pero bueno, muchas veces, justamente creo que terminamos en ciertos compartimentos estancos, quizás con una defensa corporativa del salario que siempre está siendo atacado, puesto en discusión, bueno, el lugar social del docente, del maestro, de la maestra, ha caído en desprestigio hace rato. No ha caído, sino lo han puesto ahí. Pero por allá, por la década de los 70 y un poquito más adelante también, ha habido unas críticas bastante contundentes contra el sistema escolar, quizás desde la escuela más francesa, como podremos citar a Bourdieu y Passeron con la reproducción en 1971 o 70, a la escuela capitalista de Baudelot y Stablet, también de 71, y unos años después la instrucción en América capitalista de Wolff y Gintis. Son todos libros más que recomendables, donde analizan cuáles fueron los orígenes de la escuela tal y cual la conocemos hoy, que por un lado tuvo que batallar en sus inicios contra el sectarismo, contra la cuestión más religiosa que pretendía mantener en el ámbito confesional a lo educativo, y por otra parte de una manera sectaria, ¿no? Educación para unos pocos y el resto sumido en ignorancia, ¿no? Había como cierto modelo ahí de sociedad. Pero después el modelo sociedad que encararon tanto Horace Mann como en Estados Unidos como Sarmiento acá, tomó otros rubros, otros rumbos, quise decir, ¿no? Y toda esta idea de la educación para la sociedad capitalista actual, para la obediencia, aprender a obedecer, aprender a respetar los horarios, a ser responsable, a obedecer a los timbres y a las campanas, a respetar la autoridad, a naturalizar el verticalismo y las jerarquías. Bueno, todo eso que a veces se llama currículum oculto es algo que hoy por hoy está vigente en nuestros sistemas educativos. Sí, yo vuelvo a insistir con que hay algo también de la crisis, y vos hablabas de la caída de la autoridad, y yo no diría solo en el docente o el docente, sino también en todo el mundo adulto, ¿no? La figura del adulto es como que lo que viene haciendo agua también, me parece, y hay algo ahí de una orfandad, veo, en los más jóvenes. Y a su vez está la crítica al adultocentrismo, ¿no? Como yo siento, che, el adulto se está desfigurando, y lo veo re temeroso, porque escucha la crítica al adultocentrismo y no sabe ni cómo ni de dónde. Antes estaba como muy claro cómo intervenir, hoy no está ese protocolo, por suerte, pero entonces por ahora hay agua, me parece, y ahí está complicado. Por eso no siento que estemos tan en el mundo de Wall, sino que estamos en este mundo excesivamente flexible, donde nos termina ganando o el protocolo y la ley, y cierto temor a no tener nada ya armado, y la dificultad de crear en situación algún tipo de rol que no sea autoritario, porque no queremos serlo, y porque nada, se repite incluso desde los que están deseando la sanción más fuerte, no tenemos que ser la escuela ahora, no tiene que ser punitiva, pero no sabemos cuál va a ser la norma de convivencia que nos ayude a convivir, digamos. Me parece que está todo eso muy mezclado. Bueno, yo en este momento me siento como dividida, ¿no? Como entre, si entro en lo que están planteando, o lisa y llanamente digo, está claro, a quienes no van a invitar a jugar ni a una fiesta, ni nada por el estilo. Aparte, y Maxi se pone competitivo. ¿Qué? ¿Cuándo juega? ¿En el bosque? Yo les tengo una pregunta sobre la educación. Espera, vos te ibas a hablar, ¿no? Sí, no, pero dale. Iba a contar Jon Snow quién es y por qué. Mi pregunta es, ¿qué piensan de los multiple choice o de los verdadero o falso? No sé de qué estás hablando. De los exámenes, cuando son tres opciones y tenés que elegir, tipo, esta es la buena, esta es la mala, tipo, esta es la realidad, esta es la verdadera, o cuando te le tenés que poner verdadero, falso, o así. Es mucho menos trabajo de corregir. Esa sí es mi respuesta categórica. Sí, pero es mucho más aburrido, y además por ahí, no sé, me parece muy chato el pensamiento de esos tipos de exámenes, porque es como que, ¿es verdadero esto o no es verdadero? Y no sé, no es ni verdadero ni mentira. Quiero poner medio y medio, me parece que... Y no, y tenés que ponerse así, verdadero o falso. Pero mira, a ver si te ayudo a que nos enamoremos de los choice y de los verdaderos falsos. ¿No es como si de repente el mundo pudiera ser claro, casi como algo de ciencia ficción, donde hay verdaderos y falsos? No sé, a mí a veces me da tanto trabajo el mundo que digo, qué lindo que sería un mundo que se pudiese responder en choice. Ya a mí, a nivel educativo me parecen un asco, pero así, cortas. Nunca los uso, nunca los usaría, ni los usaré, digo. Es algo que esté muy gagaya y siga ejerciendo la docencia. Seas otro yo. Claro, pero no sé, es una manera de evaluar muy... pedorra. Podríamos decirlo, pero bueno, que se basa en cuestiones, en paradigmas cognitivistas e incluso conductistas, ¿no? Que bueno, se pueden simplificar algunas cuestiones de esa manera, y es algo muy común utilizado en Norteamérica, por ejemplo, ese tipo de evaluación, la multiple choice, más que nada. Bueno, yo ahora voy a hacer como un servicio a la población. ¿Lo de Jon Snow? Claro, porque la comarca es chica, alguien puede sentirse así tentado, tentada, tentade de invitar a Iván a una cena, a una fiesta, algo así como jolgoriento, a pasar una tarde en el lago cuando venga el buen clima. Estuvo bailando hace poco, me dijo. Sí, pero es en otro programa. Ojo con lo que decís, que yo quiero que me inviten a los de Fractal, alguna joda que hacen. Bueno, el pues tema es no el siguiente. Si alguien acá vio, ¿cómo se llama? Juego de Tronos. Hay un personaje que es Jon Snow, Es uno de los mejores personajes, no lo vas a negar. Y hay un sketch muy cómico en que les recomiendo, ya estoy recomendando cualquier cosa, donde al personaje este se lo invita a una cena común y se lo intenta que el chabón aprenda a socializar, y el tipo te va contando la historia de Juego de Tronos una y otra vez, y por supuesto la fiesta se vuelve como la cena, poco, la cena. Por ejemplo, le dicen, no, porque bueno, hace así como que empieza a contar cosas trágicas, y va y le dice un amigo, no sé, no vi Juego de Tronos, le dice un chico que estaba ahí, no, sí, intenta socializar mejor, por ejemplo, hablale sobre tu familia o tu trabajo, no me acuerdo, bueno, las dos. Y se pone a contar, no, sí, porque yo fui rechazado por mis dos padres y luego tuve que trabajar matando caminantes blancos. Bueno, bien. Ese sketch le ha dado el sobrenombre acá al compañero embarrado de Jon Snow. Y está claro, a la altura de esto fue onda, ay, dale. Busquemos disparadores así, provoquemos a nuestros compañeros y el chabón nos trae de Wall. Come on, dele. Bueno, igual, sí, en una fiesta, si vos ponés Pink Floyd, no va a terminar bien la fiesta. Es así, eso es de cajón. ¿No? Como que no es una banda muy holgorienta. Festivo. Automáticamente sí. Me fui a un cumple donde alguien empezó a poner a Lazaroff. Sí. Y a gritarnos frívolos, provocándonos con Lazaroff, medio como en la línea de todo va cerrando, viste, medio como en la línea del texto que trajo Maxi. Aguante Lazaroff. Ey, y el cadáver exquisito sigue continuando. Sí, pero pará, porque Abby iba a entrar a leerlos, ¿o no? Sí, pero esperemos a ver si llega a últimos minutos para avanzar con los cadáveres. Pueden continuar con Ahora será para siempre o con Desplegarse buscando. Muy bien. Ojo, me quedaron cosas en tintero de educación. Bueno, dale. No. A mí también. Ahora de no. Siete locos, ¿eh? Pero siete locos. Hagan un programa. Ey, sí. Esperen. Y casualmente somos siete acá. No sé si, ¿qué pasó? Esperen. Casi no, siempre no es, somos siete. No es ahora será para siempre, es será para siempre. ¿Ves? Porque, entonces, mañana será para siempre. Ese suena final, ¿eh? Ese suena final. Bien. Bueno. Si te copás rápido, porque en un rato salen, será para siempre. Y Desplegarse buscando. Desplegarse buscando. No. Y un multiple choice. ¿Quién ganó? No está embarrando. ¿El disparate o el principio de realidad y Jon Snow? 2944-802315. Y me encantó esa pregunta. ¿Este embarrando ganó el principio de realidad o el disparate? O pues inventemos una, que siempre hay tres. Vamos, rápido, va. Disparate o ambas. O lo mortífero. O lo mortífero. La antropofagia. El canibalismo. Ahí va el Capitán Beto por el espacio. Con su nave de fibra hecha en Aedo. Ayer colectivero. Hoy amo entre los amos del aire. Ya lleva 15 años en su periplo. Su equipo es tan precario como su destino. Sin embargo, un anillo extraño ahuyenta sus peligros en el cosmos. Ahí va el Capitán Beto por el espacio. La foto de Carlitos sobre el comando. Banderín de River Plate y la embarrando al flaco, estábamos ahí. Abby no quería ser menos y tuvo que intervenir para hacer un poco de jugar en el bosque. Capitán Beto se cabreó, dijo, no quiero estar en este programa delirante. Soy una papa con salsa. Qué rico una papa, che. También se puede hacer una papa asada, ojo. Sí, también. No sé si con salsa. Con sal va. Pero con salsa es rico, con salsa de tomate. ¿Papa con salsa de tomate? Sí, o si no, papa hervida, la metes al horno con salsa de tomate, queso y jamón, y es como una papa a la napolitana. Uy, de todo. O una papa en lo que queda de las brasas ahí de la estufita. Ay, ¿te acordás cuando había manteca y uno le podía poner manteca? ¿Te acordás cuando esas cosas eran cotidianas y no lujos? Queso rallado, bueno, basta, ya es... ¿Te acordás cuando la escuela se usaba para imponer una idea de nación en las personas? Y hay un personaje ¿Te llamado... acordás cuando veníamos para acá y vimos que está lleno del paralelo de banderitas argentinas? Ah, sí, del lado de Chubut. Del lado de Chubut, que está a full con la independencia, ¿viste? Por eso firma, le entrega todo el agua a Mecorot. Claro, ¿no? Y aparte... De este lado está la Wimpala. Me da para pensar si no irá a firmar el pacto de Tucumán o como quiera que se llame la cosa. El principio de realidad. Qué bien patriótico, qué bien patriótico. Ya se están preparando, qué no, bueno. Que no vengan a jugar al bosque esas personas, por favor. Bueno, no sé, por ahí las transformamos. Mirá, me volví buena. Demasiado lujo, demasiado. Que vengan otros de ellos, ¿no? Estas versiones. Un par de avisos. Che, la gente se puede perder con todo lo que estamos diciendo. No estamos siendo muy... Se va a perder por donde, en el bosque. Y tiene un encanto perderse en el bosque. Pero en Siete Locos también es violento. Un rufián de mucha plata bancó la transformación. Fue capturado, ¿no? Pero bueno. Te estoy dando ideas para ver cómo transformar a alguien que no quiere ser transformado no es más violento que matarlo. No sé, yo prefiero me transformo. No, juguemos. Se llama alienación. A ver. Que no quiere, pero ¿quién quiere ser transformado? Hay una resistencia a la transformación. Depende qué tipo de. O una adaptación también. Una adaptación. Hay gente que se quiere transformar. ¿En qué te quieres transformar? En mariposa. ¿En serio? Mucho caro. Duran poco. Las mariposas duran poco. Yo quiero ser un pajarito azul. Siempre dije que quiero reencarnar en un pajarito azul. Hay una gran obra de teatro. O un urco. El pájaro azul. Un urco. Bluebeard. No sé, yo tengo como una historia de que hay cosas muy bonitas en la naturaleza y que uno las idealiza porque son bonitas, pero no sé si son las que mejor las pasan. Justo entró Abby, mira cuando decías todo eso. Yeah. ¡Ah! ¡Oh, piercing nuevo! El regalo bello de la naturaleza. Y un pajarito azul, mira con la bufanda azul. Antes de ¡qué daltónico! Antes de lo que vino a hacer Abby. Sí. Quiero hacer un par de avisos. Una, que se nos va el cumpa. Te vamos a extrañar, Maxi. Yo también voy a llorar todo el viaje. ¿Qué cara? ¡Qué brudo! ¿Pero vas a volver? Y siempre se está volviendo. Vamos a volver. No, por favor. Con la frente marchita. Por favor, vuelve. Por unos programas no va a estar, por supuesto que va a volver el cumpa. En primavera. Si no, lo vamos. ¿Qué en primavera? No te hagas vuelve, el... Vuelve. No te hagas el vivo. Sí, ¿con quién lo reemplazamos? No sé. O sea, puedo mandar audios. Voy a leer partes en el viaje, voy a leer partes. Me voy a llevar Siete Locos porque ahora me agarra ganas de leerlo de vuelta. Audios. El que me prestaron ustedes no lo puedo llevar porque pesa mucho. Audios, y te podemos hacer llamadita también. Sí, puedo mandar audios de mi padre. Pero si quieren, que le puso Godofredo al pedo. Bien ahí. O de Godofredo directamente. No, ese ya partió. Pero quiero que aclares. Con mi madre está Godofredo. Quiero que aclares acá. De que te vas de viaje y que vas a volver, porque tengo miedo que si no escuchan tu voz piensen que nos tomamos lo del canibalismo en serio. Entonces no, el compañero va a seguir enterito, pero igual dijiste que era incomible casi territorio. Hoy en un momento así. Es verdad. Ni no para canibalismo. No me acuerdo de qué me defendía, mira. Aparte no da ni para tres platillos. Primer aviso, entonces. Maxi se nos va, pero sigue el embarrando y vamos a ver cómo nos comunicamos con el Maxi. Segundo aviso. No voy buscando adultos, porque no, porque fue muy divertido así, no hacía falta que le pongamos una dosis más de diversión. Pero... un poco de onda. Pero va a seguir, no se acabó. No se depriman, por favor, no lloren. Bien. Muy bien, muy importante. Y hablando de educando adultos, me contaron que mañana un educando tiene una gran presentación. No sé si vos sabes algo. Pueden venir al ensayo. No. A la muestra de invierno. A la muestra de invierno. En la 109, creo que es. A las 11:30. Va a haber una muy linda voz en específico. Que ya me estuvieron escuchando el año pasado. Canté en el educando. Después también estuvo en algún momento en un cumple de Alas el grandes éxitos. Bueno, no, para y hoy. Y hoy con sí. Él jugamos en el bosque. Yo soy el solo principal al principio. Wow. Nadie. Bueno, mañana 11:30 en la 109, muestra de invierno del coro infanto juvenil de Lago Puelo. Así se llama. ¿Puedo pasar otro aviso más? Por sí. Favor. Mañana sábado 6 de julio hay una choripaneada por Magalí, que es una cumpa que tuvo un accidente de sidia estatal medio complicado y tiene el 30% del cuerpo quemado. Nada, están esperando ahí con la familia. Y para juntar dinero también hay un alias que es seba.bolso.bolson en caso de que se pueda aportar algo ahí. Perdón que rompí con todo, pero no, me parece pero importante. La choripañada, ¿cómo es? Entonces, gran choripañada es en la Feria Franca, desde las 12, mañana sábado, en Bolsón. Y si no, también se puede aportar al alias seba.bolso.bolsón. Bueno, ahí donde fallan otras cosas, poder estar con la solidaridad, ¿no? Sí. Y tengo otro aviso. Bien. Mañana también, a partir de las 5, creo que es de 5 a 7. Está la varieté sinérgica, que es para la 788, para seguir como para mejorar el tanto el pañol como la sala teatro para que sea para comprar luces, para pintar las cosas, para poner cortinas, escenario, o sea, hay, pero para mejorar la sala teatro y obviamente es para beneficio de todos porque después pueden venir a ver las obras que presentemos. ¿Y qué va a haber en esa varieté? Muchas cosas, va a haber poesía, sé que una amiga va a tocar el violín, debe haber obras. Sé que alguien va a cantar, que hoy me estuvo diciendo que va a cantar varias canciones. Sé que va a haber buffet, sé que va a haber feria, sí. ¿Una feria puede ser? Una de feria ropa. De ropa que encima... es como a la gorra, porque vos venís y decís, para mí esta remera vale 3,000 pesos. Sí. Y lo pagás y te la llevas. Bueno, sí, también puedes decir 500, ¿no? Claro. Puedes decir 500, 3,000, 1,000,000 de pesos, lo que quieras. Claro. Che, hablando de cosas así para juntar guita, se está largando una super rifa de la radio. Va a salir 500 pesos los números. Hay un montón de premios, de cosas que nos fueron donando artesanos y productores locales, no sé, hasta birra ahí. Uh-huh. Cuadros, artesanías varias. Bueno, ahí se está completando la grilla. Frascos. ¿De los premios? Yo no me los sé todos. Frascos con flores, creo que hay. Frascos con flores. Y no estoy intentando. Y yo entro. 500 pesos el número. Y bueno, es para en parte sostener los gastos de la radio, que no estamos llegando con nuestras entradas habituales. Pero bueno, también si sobra un peso, tenemos que arreglar hacer tantas la consola. Cosas. Sí, arreglar la consola, sí. Poner chapa en la galería. El Zoom. Bueno, el Zoom ya quedó así como en. Y sí. Ya que estamos, también recuerdo que está la rifa solidaria por la Lofken Kentreu, que se sortea el sábado que viene, 13 de julio. Todavía quedan números. El número sale 1,000 pesos, los dos números 1,500. Y se puede enviar el dinero y el comprobante. Bueno, al alias, esto es el dinero: neguen.aligüen.rnj. Repito, neguen.aligüen.rnj. Y después el comprobante se tiene que mandar al 11-68-58-3305. Pregunta, ¿cómo se escribe Neguen y Aligüen? Con W en ambos casos. Neguen.aligüen, con W también, punto RNJ. Y ya que hablabas de la Kenken Tregua, en este mismo momento en el instituto está habiendo un evento, la proyección de una película, en buffet, conversatorio y demás, y a las 8 arranca otra película re linda, porque es una película de terror hecha en la comarca. Sí, Sigilos del Bosque. Estamos con el bosque. En el Insti. Así que termina el embarrando y nos vamos corriendo para allí. Che, y más allá del chiste de la parrilla y demás, ¿estamos en horario? Estamos repasades. No, bueno, digo, me encanta la autogestión y las rifas y demás, pero bueno, va a haber un momento que vamos a tener que hacer otra cosa, me parece también. Solo eso, para otro embarrando. Producí comida, vos decís. Y mañana va a haber un muy buen programa a las 6 que se llama Voces Otaku sobre Death Note. Así que escúchenlo. Me llegan una foto justo del auditorio de la proyección. Está a sala llena. Acá vemos. ¡Wow! ¡Qué lindo! Espérennos que ya vamos. Así que gracias ahí, Movilero Mate, mandando data, información. Fotos, en este caso. Bueno, Abby va a leer. Voy a intentar a ver qué sale. Ay, a ver, una cortina operadora, ¿se le anima? No, es un montón. Bueno, cada vez necesito uno. ¿Te hago musiquita de fondo? ¿Te tarareo? No. Cállate, vamos. Hace unos días jugábamos en el bosque y todo se llenó de oscuridad. Entonces, de repente, apareció un punto. Un punto de luz pequeñísimo que empezó a crecer y crecer hasta desconocer lo que insistía en desplegarse buscando, para que el sueño en común nos sostenga al andar y se expande al contacto con un chancho rosa con rayas verdes volador gigante. Ese fue el primero. Así, compromiso embarrado. Lo grabamos, le ponemos musiquita y lo editamos. Sí. Y queda como artística de la radio. Chancho rosa volador gigante. Y cadáver exquisito, 2. Ahí se metió Pink Floyd, dice el chancho. Una vez hicimos un viaje. Después de mucho andar, llegamos a una pradera. Seguimos y llegamos a un río. Ahí se veía un caballo blanco, en medio de la nieve, que me miraba fijamente. Mirábamos fijamente esas gotitas que caían. Teníamos frío para mojarnos, pero no dejábamos de pensar qué regaría esa pequeña lluvia que cae lentamente por las hojas de ese milenario árbol. ¿Qué cosas me venís a contar? Mis pensamientos son tuyos y mi corazón del viento. Si me querés, es por un ratito. Y si me amás, será para siempre. Oh. Ese bueno. Quedó re bien, re continuado. Sí, no, parece escrito por una misma persona. No nos cree nadie, ¿no? No. No cree que así que lo escribimos. No. Usted que no. Radio participó sabe que esto es verdad. Claro, Radio Verdad. Radio Verdad. Verdadero o falso, verdadero. Y vos que no nos radio participaste, te la perdiste, mala onda. ¡Oh! Oh, para un poquito. Bueno, yo digo lo siguiente, si no radio participan diciendo lo contrario, vamos con muchos embarrando. ¿Así? ¿Así bien embarrados? Que son ay, divertidos, un peligro. Tengo que avisar que en el Multiple Choice ganó el canibalismo, ¿eh? Lo que primó en el programa fue el canibalismo. Sí, sí, sí. Nos vamos a dar un buen asado. Ay, basta, no. Mucho basta. Aparte, ¿quién, operadora, ¿quién por favor, corta el aire? ¿Quién sale un pie y una mano, una oreja y así armamos la parrilla? No. Nos vemos el próximo viernes. Chao. Adiós. Frío. Por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada la sangre de los peñi. Nadie puede hacer nada, llueve desde el triste cielo,